Deja de gulearme la ladera, ¿Te pensás que no me doy cuenta? Son cuatro prejuicios. Esto que están escuchando es Profanadores del Talco y la Vaselina. Escúchenlo un poquito, ahora volvemos. Bueno, como les decía, esto se llama Los Profanadores del Talco y la Vaselina, que se van a estar presentando hoy en Globo a partir de las 9 de la noche junto a Los Solestar. Gran fecha tenemos para hoy por la noche ahí en Globo. En España 745 se van a estar presentando, como les decía, Los Solestar, MG, Mi Alma en el Océano, Los Profanadores del Talco y la Vaselina y Vale 4. Gran fecha de punk, fiesta cumbia punk. Y estamos aquí con los muchachos integrantes del Profanadores, vamos a decirle Profanadores, así la hacemos más corta, o si no, va a estar dos días. Estamos con Sebastián y con Mariano, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Hola, contento, Lucas. Contentos de que van a tocar ahí en Glow. ¿Cómo es tocar en Glow? Antes que nada, digo, ¿cómo es el lugar? Porque es un lugar bastante nuevo donde hoy en día se están presentando ciertas bandas. Digo, ¿qué esperan ustedes de este lugar? No sé, yo el lugar no lo conozco, o sea, no conozco el lugar para tocar el escenario ni nada de eso. Supongo que, por lo que nos contaron, nos contó el organizador, creo que el lugar está bien preparado, va a sonar muy bien. Se espera mucha gente porque es un festival, como vos decías, de muchas bandas. Así que, y tiene todo el ámbito y todo el clima de un boliche también, ¿no? Eso está bueno, porque tocar en boliches no es muy común para las bandas locales, ponele. Pero creo que va a rendir su fruto, me parece. Bien ahí. Che, cuéntenos un poco, primero que nada, le voy a preguntar lógicamente por el nombre, es algo que me imagino que cada vez que presentan la banda, lo primero que hacen es preguntarle por el nombre, porque se llaman Profanadores del Talco y la Vaselina. Aparte de las drogas, digo, ¿qué es lo que hizo surgir este nombre? Y viste, permite mucha imaginación el nombre, ¿no? Pero en realidad es una historia bastante larga, involucra al anterior bajista de la banda, cuando en los comienzos arrancamos con otro bajista, ahora nuestro bajista es Mariano. Pero bueno, es una historia que un día que vamos a venir al programa. Hacemos un especial del nombre de los Profanadores. Tiene que ver la vaselina, tiene que ver el talco. Y un rescate del bajista en una situación complicada, pero bueno, y musicalmente, muchachos, ¿qué le pueden contar a la gente? ¿Qué es lo que se van a encontrar con los qué es lo que van a hacer ustedes hoy y que puede ir a ver la gente hoy a Glow viernes por la noche? Y a ver, la verdad, yo lo sé, el estilo es un poco de todo, porque hacemos un poco de blues, un poco de rock, un poco de tirando al punk, tirando bien al funk, lo que va saliendo, porque a cada uno le gusta más o menos más cada cosa. Ah, es una banda que es diversa, digamos. A uno le gusta más el blues, otro más el punk, otro más el heavy, otro más el funk, y sale esto. ¿Cómo se conforma la banda? ¿Cuántos integrantes son? ¿Qué instrumentos hay más o menos? Somos cinco, yo toco el bajo, el Seba canta y toca la armónica, hay dos guitarras, Luciano y Lucas, y Marcos en la batería. Bueno, ¿y cuánto hace que vienen trabajando? ¿Cuánto hace que se han conformado como banda? La banda consolidada hace un año y unos meses más. Veníamos ya de otras bandas y otros intentos también, pero me parece que la formación está concreta y firme. Hace un año estamos laburando, hace muy poquito en realidad, ¿no? Sí, y hace unos meses que entró el último, el nuevo guitarrista, que Llenó el todo, así. Un par de meses, ¿no? Claro, un par de meses. Tocamos, sí. Hace poco tocamos en Ginebra. Digo, y cuando hablan de trabajar, digo, y de laburar juntos y de conformar una banda, ¿cómo es más o menos el movimiento? Digo, ¿qué hacen? ¿Se juntan una vez por semana? ¿Van a una sala de ensayo? ¿Se juntan en la casa de alguien? ¿Tienen todos los instrumentos de ustedes en un lugar? ¿Se van moviendo? ¿Cómo es la movida de esa, digo, de banda de barrio, por entrecomillarla de alguna manera? Y por lo pronto, bueno, no sé, él y Lucas tenían algunos temas, y después de los ensayos por él yo salía con algunas bases, y Lucas también, y después se zapaba un poquito, y después se ponía letra, que generalmente las ponía él o Lucas. Ahí va. Pero digo, ¿tienen una sala de ensayo propia o van No, vamos, ensayamos en diferentes salas, también nos juntamos a comer, me parece que es importante para una banda, ¿viste? Conformar el grupo. Ocuparse de lo dinámico del grupo también, ¿no? ¿Viste? A veces si no se vuelve muy monótono el solo tocar, y a veces fortalece comerse un asado, unas pastas, bueno, unas pizzas, tomar una birra. Siempre con la viola ahí dando vueltas. Siempre, obvio, siempre. Un instrumento tiene que estar ahí dando vueltas siempre, pero... Y algo que yo he visto que ha cambiado, va, o que pienso que ha cambiado bastante con respecto a años anteriores, creo que antes las bandas, o la conformación de la banda, ese proceso de cuando se empezaba a formar una banda, generalmente se daba en base a juntarse un grupo de amigos y empezar a hacer covers. Hoy en día es como que se supera rápido esa parte del cover y como rápidamente se quiere intentar hacer algo propio. ¿Ustedes lo viven así o son personas que se han juntado en base a covers, digamos? Y no sé, ellos antes capaz que algunos covers hacían, no me acuerdo, yo no sé. Sí, hacíamos algunos covers, pero creo que una vez que la banda empieza a andar, se empieza a conformar y ves que es posible, me parece, uno le empieza a buscar a encontrarle, digamos, el gusto por lo propio, digamos, ¿no? De una. Claro. Marian es uno de los que por ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero Marian es uno de los que insistía siempre por esta línea de hacer cosas propias. Hacer cosas propias. Igual algún cover hacemos, ¿no? Obviamente. Obvio, sí. Sí, sí, uno. Che, no está mal. ¿Tienen pensado grabar? ¿Cómo ven el futuro de la banda? Digo, ¿están aspirando a algo? Sí. ¿A algo? En principio, en prolijar lo que tenemos, hicimos una grabación. ¿Qué es lo que escuchamos ahora? Es lo que escuchamos. Ensayo. Suena lindo, suena poderoso. Suena bien, y eso que no está masterizada ni tiene ningún tipo de pulido, es un simple grabado casi en vivo en una sala de ensayo. Pero sí, obviamente, de eso estamos en discusión, estamos charlándolo, viendo la forma, porque también sale... Sí, sale una moneda. Dinero, ¿no? Claro. Además, acá todavía teníamos solo un guitarrista, ahora... Ya está más consolidada. Bueno, entonces, para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que le prometen a la gente si va a ver hoy este mega festival de tantas bandas y se cruza con los profanadores del Tarco y la Vaselina? Y no sé, una fiesta show. Yo quiero que se suba la gente a cantar, que sea. Que me agarre bien el micrófono, rockero, sí. Tirar la guitarra, así, hacer. Claro. Siempre llevamos alguna sorpresa en los recitales. Hoy va a haber una sorpresita. Me gusta eso, ¿ves? Sí. Esas cosas. Sí, eso, sí. Y la palabra fiesta son fundamentales en esto. Los profanadores del Talco y la Vaselina, fiesta sorpresa. Ahí está, esa es una. Suena como combo para vender, ¿viste? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias, Lucas. Como siempre, a difundir su fecha. Y ya lo saben, le decimos a la gente que hoy, a partir de las 9 de la noche, se va a estar presentando los Alestar como banda, digamos, la más reconocida, o digamos, la banda que encabeza la fecha, junto a los profanadores del Talco y la Vaselina, aquí en. Hemos estado con Mariano, aquí hemos estado con Sebastián, que nos han estado contando sobre la fecha que se va a vivir esta noche en Glow. Puedo mandar un saludo a Juan, a Lucas y a Pedro, que son los compañeros de Lucas de trabajo, que bueno, mandaron un mensaje, nos están escuchando, sí, y a todos los... Y a todo el resto de los profanadores de Talco y la Vaselina. Ya van a venir ustedes. Músicos y público que siempre nos va a ver a los ensayos, que nos bancan en todas. Eso es muy bueno. ¿Ves? Hasta un trapo nos hicieron el otro día. En serio. Sí. Muy bueno. ¿Ves? Esas cosas están buenísimas. Se llena de gente ahí en la sala de ensayo, corre la birrita, todas esas cosas son fundamentales para que la banda siga adelante, ¿no? A Silvana y a Juan y también que nos están escuchando, así bueno, que... saludos para todos, che. Gente, muchísimas gracias, en serio, por acercarse y gracias, por Lucas. Charlar. Y gracias por aceptarnos. Siempre. Gente, casi la una... Sí, decime. Nos vamos con un tema de los pibes con Santa Cecilia para si van calentando motores para esta noche. Nos vemos. Buenísimo. Stop. En el aire, FM Nitro, 96.3. Estudio y Administración, calle Maipú, 829 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Comienzo de espacio publicitario. ¿Probaste las mejores comidas caseras al paso de Marilú? Te esperamos en Avenida Brasil, esquina Rivas. Marilú, vení cuando quieras. Cerrajería Cerratán. Apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate 44 27 94 y celular 1550 3538. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán 44 27 94 y celular 1550 3538. Fin de espacio publicitario. Este año en FM Nitro el desayuno se sirve completo. Empezamos desde las 7:30 con toda la actualidad nacional junto a Ibi Cángaro y Las Curvas de la Oreja, descubriendo la trama y el revés de la noticia. Desde el mediodía, que tus almuerzos sean a pura cháchara, noticias y buena compañía para condimentar el resto de la jornada. Cambia de aire. Acompaña tus mañanas con FM Nitro 96.3. El mejor rock nacional lo tenés en Nitro Rock. Quédate con nosotros.